podríamos decir que es una... Digo yo que me saldrá la palabra de aquí a que termine de decir esto, ¿no? Un homenaje a los pioneros del blues que hicieron el blues con piano. Los pianistas de blues pues no son muy, muy amados, podríamos decir, por decir algo. Tanto como son los guitarristas, ¿no? Los guitarristas de blues siempre son más efusivos y hay gente que llega más al público. Pero el único que podía hacer este disco pues era este gran pianista, Charles Liébold, que se le ocurrió pues hacer el homenaje a los pioneros del blues, y que es un disco enormemente agradable y que no intenta la imitación, sino poner su granito de arena y reconocer que estos grandes músicos, pues eso, que no se le ha reconocido tanto como a otros, ¿no? Y creo que es la persona ideal, puesto que se llevó mucho tiempo con los hermanos Allman Brothers, fue su teclista principal, y también ha sido de los Rolling Stones, pues el director musical no oficial, porque lo ha acompañado en muchísimo, muchísimo tiempo también, y ha hecho muchos arreglos, ha hecho música para ello, en fin, que ha estado siempre detrás de estas dos grandes bandas. Y creo que merece la pena de haberlo traído con este disco que ha salido últimamente. Ha salido en este año, en marzo, por ahí creo que salió. Sí, ya luego lo diré con más detenimiento. Y bueno, pues la segunda hora tenemos a otros dos grandes músicos. Hoy va la cosa de blues. También se llama el disco Blues and Sentimental. De Arnett Cobb, ese gran saxofonista tenor, y le acompaña pues un gran pianista que fue de la época de Miles Davis, que se llama Red Garland. Son dos americanos, y bueno, pues su carrera musical empezaron más o menos por años más arriba que abajo. Ya luego os contaré sobre la vida y hechos de ellos y cómo llegaron a este disco, puesto que se unieron para hacerlo. Y este disco se hizo en 1960 y esto es una, bueno, es una reedición de con mejor grabación que la principal, y espero que os guste. Bueno, pues ya no voy a hablar más porque creo que no, que ya está bien, ¿no? Os he presentado esto, ya sabemos de lo que va el programa, y ahora lo que queda es pues empezar a escuchar a este gran pianista, ¿no? A nuestro Charles Liébold. Y bueno, no quisiera empezar el programa sin recordar que nuestro compañero Mercindo Tebar pues está allí en la puerta del ayuntamiento haciendo una huelga de hambre porque no le pagan lo que está pidiendo. Un recuerdo para él, y el programa va dedicado para ti, Mercindo, te lo mereces. Mr. Engineer Man, turn your train around. My baby's on there, and she's southern bound. Has that evening train been gone? She left me standing, throwing up my hands. Said she was going back to her good man. How long has that evening train been gone? But you're in love with someone else. We just can't get together no more.

have some fun, a little fun. When you get lonesome and you wanna have some fun, some fun, just grab a train and try. I know I'd rather be in that town than any other place I know. I can get me a ticket and stop by the Walter Show. I'm going back to that town. Baby, don't you wanna go? river, no, sit right down on the ground. Well, if my heart strikes sorrow, my tears come rolling down. Now she little and she low, right down to the ground. Yeah, she little and she low, right down on the ground. Not a lover, she ain't no hand-me-down. Ain't gonna sing no more. I said, my, ain't gonna sing no more, no more. Now my chain out there waiting, baby, I got to go. En Antena Huelva, El Pájaro de Fuego, con Lorenzo Quilón. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego, jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego, viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones, sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, espero que la música que estamos escuchando hoy sea de vuestro agrado. Este CD, pues, tiene Back to the Boot, pues, de Chad Liebel, pues tiene 15 canciones, que la primera es un tema de Little Brother Montgomery, No Riders Special. Y bueno, pues tiene una melodía alegre, tiene elementos del estilo de piano clásico de la parte de Nueva Orleans, con el boogie boogie blues. Y el segundo tema, pues ya está Keith Richards, que es, le acompaña en este disco y hace su primera aparición en un tema llamado Evening Train, del Leroy Carr. Y bueno, pues lo acompaña con una guitarra acústica. El último tema que termina el CD, pues es también de Little Brother Montgomery, Blues Biker Bar. Y es una melodía lenta que realiza en solitario. Bueno, pues Chad Liebel saca este CD llamado Back to the Boot. Como os dije, es un recordatorio de lo grande que puede ser el blues en el piano, con toques de muy buen gusto de Chap, y donde captura la esencia de los estilos anteriores. Sin embargo, señala en sus notas que las actuaciones son sus interpretaciones y no pretende ser pues totalmente auténtico. También resulta ser un vocalista de un buen estilo y está acompañado por una banda de primer nivel y algunos invitados especiales, pues entre ellos está Keith Richards y John Mayer. Es una colección digna de la música que se destacan en algunos de los diferentes estilos de blues de piano. Bueno, esto es una buena razón para tener este gran disco que creo que nuestra calificación podría ser de un 10. Yo por lo menos, por mi parte, se la doy. Y el piano pues está muy bien grabado, limpio y con gran estilo. Y a veces pues las voces de Liebel pues parece ser registrada de una manera que emula, pues, que está cantando con un micrófono pasado de moda, ¿no? Antiguo. Y la mayoría del tiempo, pues, el sonido tiene una buena calidad. El piano suena muy bien y está muy bien conseguido este disco. En el rango dinámico, pues, está muy bien para el género que es. Bueno, en definitiva, Back to the Boot, pues, pertenece a una gran labor de este gran músico y creo que llegará, y espero que llegue a un gran público como lo hizo, como lo ha hecho cuando ha actuado con los Rolling Stones, con Eric Clapton y con otros grandes músicos, y como los Allman Brothers, ¿no? Como ya os dije, estuvo también con ellos. Back to the Boot. Pues es un disco que salió a la venta el 12 de marzo del 2012 y que, bueno, pues ya creo que lleva tiempo en el mercado y lo podéis comprar fácilmente. No creo que tenga problema nadie de conseguirlo. Y bueno, pues como he dicho, está acompañado por este gran guitarrista que es Keith Richards. Bueno, señores, vamos a seguir escuchando este disco que creo que es importante de terminarlo de escuchar y de que lo tengáis. Los amantes del blues creo que deberían, y del jazz, deberíamos de tenerlo. Yo por lo menos lo tengo ya. Ustedes, en vuestras manos está. Got gold, leave my baby me. I've been a fella, baby, intend to be. Sometimes my woman too sweet to die. Sometimes my woman too sweet to die. Tell me now, darling, what

when the one that you love is sleeping with someone else. Oh, ain't it lonesome, man? Sleeping all by yourself. When the one you love, Lord have mercy, he's loving somebody else. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Escuchas Antena Huelva. Talleres Cruz, experiencia y profesionalidad. Ahora le ofrece la posibilidad de financiar la reparación de su vehículo en chapa y pintura, desde 150 a 3.000 euros, sin intereses. Como lo oye, a través de Cofidis, una entidad financiera con solvencia. Talleres Cruz, utilizamos la tecnología más avanzada para dejar su coche como nuevo. Talleres Cruz, chapa y pintura. Le atendemos en Polígono La Paz, nave 8788, Huelva. ¿Por qué gastar energía si el sol la proporciona gratis? EcoClean Solar. Energía solar, renovable, térmica, fotovoltaica sin batería, eólica. EcoClean Solar. Placas solares que proporcionan agua caliente, calefacción, sin obras y además con la instalación completamente gratis. EcoClean Solar. Infórmese en los teléfonos 673-0504-11 o 959-381732. Le atendemos en Avenida Diputación número 27 y en Polígono Huerta Márquez, nave 5, Lepe, Huelva, EcoClean. ¿Quiere que le pasen la ITV de su automóvil completamente gratis? Pues escuche este anuncio. Marni Automoción, un taller especializado en vehículos Peugeot. Pero además reparamos todo tipo de marcas, cambios de aceite y filtros, mecánica en general, electricidad del automóvil, puesta a punto, ahora con una oferta irrepetible. Revisamos su coche para pasar la ITV gratis. Solo tendrá que pagar si necesita alguna modificación de alguna pieza. Infórmese en el teléfono 959-3578-52. Marni Automoción, en Marismas del Polvorín, detrás de Mediamar. Huelva. ¿Quieres dejar de fumar? Pues escucha este anuncio. Hipnopsis para dejar de fumar, sin mono, sin ansiedad desde que termina la sesión. Grupos reducidos, garantía de efectividad. Si pasados los primeros 30 días vuelves a fumar, se repite la sesión sin coste alguno. También realizamos hipnosis para adelgazar. Terapeuta reconocido por la Fundación Fulgencio Benítez, con estudios acreditativos por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Dejar de fumar es posible. Pida información y reserve su plaza en el teléfono 600. 618-969-992. Rema España presenta una colección única en libros cristianos. Conozca más sobre El misterio de la vida humana, Cristo, la realidad de todo, El propósito eterno de Dios o La edificación de la morada de Dios. Todos estos libros son completamente gratis. Solicítelo en www.rldbook.org. Rema España. Teléfono 959-81-1216. Antena Huelva, solo música y deportes. Nuestra filosofía de radio. Bueno, queridos amigos, y ahora la segunda hora, pues nos acompaña Ornette Coleman, Ornette Coleman y Red Garland. Y el primer tema es Sweet Georgia Brown, de ese gran pianista Ray Charles. ¶¶

En Antena Huelva, El Pájaro de Fuego, con Lorenzo Quilón. Bueno, queridos amigos, aquí estamos con este gran disco, Blues and Sentimental, de 1960, Ned Cobb y Red Garland. Cobb nació en Houston, Texas, y su carrera musical comenzó con la banda de, con las bandas locales de Chester Bunny entre 94 y entre 1934 y 36. Ismael Larkin entre el 36 y el 42, que incluyó un periodo en la costa oeste con Floyd Wright. Entre sus compañeros de banda en la grabación Larkin estaba Illinois Jacket, Eddie Cleaners Winson y Tom Archer. Joy Will Seed Herdrit y White Will Davis reemplazó a Illinois Jacket en la banda de Lion Hampton en el 42 y estuvo hasta el 47 con ellos. Le acreditan con los mejores estándares de jazz como Smooth Sailing de 1951 y luego estuvo con ella Fitzgerald, en el que grabó un disco en Decca y en un álbum que hizo con ella y llamado Canción de Cuna en Berlán. Después, pues podemos hablar de Red Garland, que nació en el 23, en 1923, y que murió en el 84. Nos he dicho que Ned Cobb pues murió en el 87. Así que murieron uno tras de otro y tenían prácticamente la misma edad, 70 y 70 y algo de años. Y este pianista, pues, un pianista de jazz, pero que su estilo, el block shock, que fue creado por Miles Buckner, pues influyó en sus numerosos influyó en numerosos pianistas de jazz posteriormente. Él cogió este sistema, block shock, y lo hizo suyo. Y luego, pues, ha habido muchos pianistas de jazz que lo han copiado o lo han seguido usando, ¿no? Aunque él provenía de una familia no musical, pues Garland mostró desde muy pequeño el interés por la música y comenzó sus estudios musicales probando con el clarinete, el saxofón alto, pero en el 40 pues se cambió al piano y dedicó muchísimo tiempo a practicar y muy pronto se convirtió en un hábil intérprete. Además tuvo una fugaz carrera de voceador que no parece ser que no le afectó a las manos. Incluso llegó a pelear con un joven Sugar Ray, ese Sugar Ray Robinson, ese gran voceador mítico, ¿no? Y esto fue antes de dedicarse a la música, pero las cosas del destino. Bueno, como he dicho, el estilo característico puede ser el block shock y hoy en día pues habitual en pianistas de jazz. Y la técnica implicaba el uso de todo o casi todos los dedos de ambas manos, como dice Block short, usaba cuatro notas en la mano izquierda y tres en la derecha, más o menos es así. No me voy a poner a explicar todo porque la explicación es todo basado en la técnica y técnicas musicales, y entonces pues no me parece que sea importante para decir algo de su vida y escuchar su música. Me parece que el que quiera profundizar, pues hay, su historia está ahí en la Wikipedia y lo puede ver hasta su técnica. Bueno, él estuvo en los inicios de su carrera, que comenzó en la Segunda Guerra Mundial, pues trabajó con Roy Eldred y Coleman Hawkins, Charlie Parker y Lester Young. Casi nada. Encontró trabajo eventual en Nueva York y en Filadelfia, y su creatividad y habilidad para tocar continuaron mejorándose, aunque continuaba siendo algo oscuro la forma suya de tocar. Garland se hizo famoso cuando se unió al quinteto de Miles Davis en el 55, al que pertenecía John Coltrane, Philly Joe Jones, Paul Chambers y, por supuesto, Miles Davis. Y bueno, pues ahí le subió la fama, puesto que pertenecía a este gran y mítico quinteto. Y después del quinteto, pues en el 58, pues formó su propio trío, y entre los músicos que tuvo en este trío, pues fue Piper Adams, Nat Adderley, hermano de Cannonball, Ray Barretto, Kenny Barrell, Eddie Loggia's David, Jimmy Heath, Harold Land, Philly Joe John, Blues Mitchell, Ira Sullivan, Leroy Vinegar. Y bueno, y grabó también como quinteto algunos discos con John Coltrane y Don Albarn. Me parece que la carrera fue bastante, bastante estimulante y llena de, rodeado de grandes músicos, ¿no? Y bueno, pues Garland paró de tocarla de manera profesional durante varios años en el 60, después de prácticamente de grabar este disco, cuando la popularidad del rock and roll coincidió con una caída sustancial del jazz, y entonces pues hizo algunas cosas de jazz, de rock. Después estuvo tocando, tocó con Philly Joe John otra vez y formó equipo con el bajista Ron Carter, y sacando un sonido más moderno y menos pulido, y sus grabaciones pues más conocidas pues fueron saliendo a la luz. Murió de un infarto en el 1984, como os he dicho, y su estilo block short se relajó balanceándose, y las grabaciones de jazz clásico permanecieron como un legado de este estilo. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir con este gran disco, Blues and Sentimental, que son dos, no os he dicho, que son dos LP. En principio eran dos LP de vinilo y se formó un solo disco y le llamaron así, Blues and Sentimental. Y es pues con estos dos grandes músicos. Vamos a seguir con ello.

Antena Huelva, El Pájaro de Fuego, con Lorenzo Quilón. Bueno, queridos amigos, deciros que este disco fue digitalmente remasterizado por Phil Delancey en el 92. En Fantasy Studios, Berkeley, California, y que es una reedición de que combina pues dos discos de Arner Cop y discos de baladas y de temas de otro tipo. La sección primera tiene una buena mezcla de pistas y baladas con toques de que incluyen Terciopelo Negro, Georgia On My Mind, The Way You Look Tonight. Y esto pues son todos baladas lentas, menos la primera que habéis escuchado, que es Sweet Georgia Brown, que es un poquito más entonada. Pero bueno, pues es un poco monótono en las actuaciones, ¿no? Y el pianista, pues, Rick Garland, y el batería Jesse Hirt se encontraba en las dos sesiones. Y y George Tucker o George de Dudley Bayer en el bajo, eran dos bajistas diferentes. Estuvo uno en un disco y otro en otro. Y la buena música de Scott Janowi. Como ya os dije, pues el disco original estuvo grabado en Van der Gelder, Inglewood Cliff, New Jersey, el 31 de octubre y el 1 de noviembre del 1960. Y el personal, pues Ernest Cobb al saxo tenor, Red Garland al piano, George Dudley Bayer y George Tucker al bajo en diferentes temas, Jesse Herb a la batería. Estos son los que han acompañado aquí a estos dos grandes. Bueno, queridos amigos, pues este disco ya lo sabéis, está remasterizado desde el 92 y unido en un solo disco que se llama Blues Sentimental, y espero que os esté gustando y que creo que es un buen disco para tener. Vamos a seguir escuchándolo hasta que nos tengamos que marchar. Thank you. Bueno, queridos amigos, aquí vamos a terminar por hoy. Como siempre, ya sabéis que los viernes pues estamos de 8 a 10 y los sábados la repetición del programa a las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Espero que este haya sido de vuestro agrado y deciros que aquí estamos para traeros la música, el jazz de todos los tiempos y el blues de siempre y la fusión de nuestros días en el 100.5 de la FM y en el doble, en el triple W, antenahuelvaradio.net. Ahí nos podéis escuchar en cualquier momento. Estamos siempre, siempre emitiendo a cualquier hora del día. Incluso podéis buscar hasta programas grabados por ahí. Bueno, queridos amigos, como os he dicho, hasta la próxima. Besos, abrazos, achuchones para todos y no olvidarse que tenéis una cita los viernes. Cada viernes en Antena Huelva Radio de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego, jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego, viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego.